y queríamos saber qué resultados hubo del el objetivo mayor con el que viene de la delegación mapuche a Buenos Aires, si lograron una entrevista con el presidente de la Nación. Bueno, la realidad es que la logramos, a pesar de que no creíamos, logramos la entrevista, que era lo que más nos interesaba. Llegamos acá sin saber siquiera si la íbamos a lograr. Sí. Y bueno, hoy por casi una hora pudimos reunirnos con él, toda la delegación de autoridades ancestrales mapuche tehuelche, y pudimos plantear principalmente nuestra gran preocupación de la situación de nuestra machi encarcelada y de la necesidad del retorno al rehue, ¿no? De volver al territorio. Así que, bueno, en esa, entre otras cosas, eso fue lo que principalmente conversamos. ¿Y cuál fue la respuesta de su parte que dio el presidente? Bueno, enfatizó mucho en que él no quería más violencia. Entonces también fue como importante porque le pudimos plantear que nosotros justamente tampoco queríamos más violencia y que bueno, que para eso debían resolver los conflictos de una manera política, en diálogo, y que bueno, que no se podía tampoco hablar de violencia cuando nosotros como pueblo éramos sistemáticamente violentados. Uh-huh. Fue muy interesante porque es como que el Estado al final nunca se hace cargo, ¿viste? De la deuda histórica que tiene con nuestro pueblo. Entonces, le pudimos plantear que por primera vez una delegación de autoridades mapuche, autoridades ancestrales, pertenecientes a LOF, a comunidades autónomas, estamos aquí pidiendo todos por lo mismo, que es la liberación de nuestras lamuen, en una causa que es escarcelable, como el delito de usurpación. Se comprometió a conversar con parques nacionales, pedir una mesa de diálogo y que se suspenda esta situación de judicialización. Porque justo el lunes amenazan a nuestras Kulamuen que van a ser trasladadas a la PCA en el marco del juicio por usurpación. Uh-huh. Así que ese es un poco el compromiso que asumió y además de volvernos a encontrar todos dentro de 60 días para seguir conversando sobre, bueno, sobre cómo seguir como pueblo en función del diálogo y no más judicialización. Uh-huh. Con la palabra como compromiso. Sí, de hecho le pedimos que lo escriba, o sea, que lo ponga por escrito para, bueno, para llevarnos algo concreto, ¿no? Si no, las palabras se las lleva el viento. Exacto. No pudimos acceder, o sea, no nos permitieron que entre la prensa, nuestra, nuestro agente de comunicación. Entonces, lo que se dijo ahí solo le queda a él. Uh-huh. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Ojalá este compromiso asumido pueda mover todos los otros poderes, ¿no? Que están acá enmarañados, ¿no? Que están para llevar a esta situación. Y respecto concretamente al traslado de las hermanas, de las compañeras mapuches, de la libertad, ¿será en menos tiempo de lo que será la próxima reunión? Bueno, eso es, vamos a ver, ojalá, en todo caso, ¿no? Fue muy, no sé, entre comillas digo, ¿no? Chistoso, porque dijo que tenía algunos problemitas con la justicia, el poder jurídico. Le dijimos que sí, que éramos completamente conscientes de eso, pero que para nosotros ese había sido un problema de más de 100 años y que ya era tiempo de empezar a resolver estas cuestiones de otra manera. Uh-huh. Soraya, ¿algo más que quieras compartirnos? No, agradecer sobre todo a las radios alternativas comunitarias populares, que son las únicas que nos acompañaron, nos asistieron y difundieron lo que nosotros estamos haciendo acá como comitiva. No ha resultado nada sencillo, no estamos acostumbrados al calor, ni al ruido, ni a caminar tanto en el cemento, descansando poco. Hoy pudimos hacer un guilipún, una ceremonia al lado del río. Nos dio mucha tristeza ver cómo el río está encarcelado acá. Sí, nos costó un montón. De hecho, ayer quisimos entrar a un lugar y no nos permitieron, así que hoy tuvimos que ir, pero más tarde cuando abrían. Bueno, la verdad es que hay que desarticular las situaciones de cárceles y empezar a buscarle la vuelta de otra manera, ¿no? Uh-huh. A todo. Uh-huh. Así que gracias y no sé, nos estamos encontrando en otro momento y cuando tengamos alguna novedad, por supuesto, Lila, que te avisamos para que nos ayudes a difundir. Sí. Un abrazo enorme para vos y para tu familia. Muchas gracias y también tenemos al tanto de si permanecen en Buenos Aires o regresan ya a sus comunidades. Gracias, te espero en casa cuando quieras. Muchas gracias. Chaltumay.